Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en esta ocasión aquí en el Push Start. Este es el programa 150, ya 150 episodios. Muchísimas gracias a todos que ustedes, pues que nos acompañan, que eligen entretenerse, divertirse, informarse acerca de esta cultura del entretenimiento que tanto nos deja, que tanto nos apasiona. Pues muchísimas gracias. Esta ocasión no va a ser la excepción. Tenemos muchísima información. Y bueno, antes de arrancar, bueno, ya saben, yo soy su host, Alarjual, para los que todavía no me ubican, por ahí uno que otro despistado, pero muchísimas gracias ahí por acompañarnos. La forma de contactarnos, muy sencillo. En Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook nos encuentran como facebook.com/elpushstart. Por ahí estamos compartiendo contenido, material, estamos leyendo sus sugerencias, dudas, comentarios, preguntas, sus participaciones. Aquí en vivo en los programas siempre estoy ahí al pendiente de todo lo que nos comparten. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado. 150 episodios, hasta ahorita me cayó el 20 como de wow. La verdad son más, pero la cuenta oficial va en 150. Ya deberían ser como 200, pero pues ya saben, ¿no? Uno que no lleva luego bien la cuenta. Y pues bueno, esta semanita ha habido mucha información, noticias, un evento bastante importante acerca del mundo de los videojuegos, la Gamescom 2015. Y bueno, para hablar de estos y tantos temas, qué mejor que nuestro amigo que ya es aquí ya es parte de la casa, ya es parte del mobiliario, del Push Start. Siempre es un gustazo tenerlo a mi gran amigo, colega, hermano, el buen Armando, mejor conocido aquí en el medio digital como @alcoris de GameDots. Pues Armandito, bienvenido amigo, ¿cómo andas viejo? ¿Qué tal? Muchas gracias Alan por tan cálido sí. Recibimiento en este episodio número 150, como la primera generación de Pokémon. Cierto, wow. Son solo los 150 o más que escuchar en el Push Start. No, pues muchas gracias, de verdad, ya sabes que yo siempre vengo con mucho gusto y todas las ganas del mundo para hablar contigo y de alguna manera con todos los que te escuchan, que me encanta porque es una dinámica bien padre. Uh-huh. No nos hablan directamente, pero los leemos en Twitter, en el chat, y la dinámica siempre se pone bien buena. Entonces, pues, buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos nuevamente y gracias por la invitación, una vez más. Perfecto, este es el buen @alcoris, así lo encuentran en Twitter, con K y con Z, así como se escucha. Y bueno, yo estaré ahí al pendiente de lo que nos digan, también ahí en el chat de Mixler. Muchísimas gracias por los que nos acompañan, los que se quedan así como nada más escuchando sin participar, pero muchísimas gracias también. Y pues bueno, vámonos con materia. Armando, ¿con qué te gustaría arrancar? Por ahí si quieres, ese tema que estamos haciendo ahorita en el pre-show, que vienes llegando, vienes derrapándote de un evento, pues que hay que platicar, ¿no? Porque luego no que cosas que no juguemos no quiere decir que no sean como importantes. Hay que hablar como de lo mediático, de lo interesante, estos fenómenos, en lo que los chavos están ahora clavados, y vienes llegando ahí de un evento, de un juego precisamente que ha cobrado mucha relevancia, ¿no? No por nada dices que es el juego más disfrutado en el mundo. Así es, estamos uh-huh. hablando de League of Legends. Uh-huh. Fíjate que vengo de la conferencia que dio Riot Games. Ajá. Con motivo de la Copa Latinoamericana. No. Que es, lleva 3 años celebrándose. Uh-huh. En este caso, desde que se abrieron los servidores de América América Latina Norte y América Latina Sur, o sea, uh-huh. México y para abajo. Uh-huh. Entonces, bueno, antes que nada, para quien no sepa, pues bueno, League of Legends, yo tampoco sabía mucho de eso, de hecho, me consideraba un completo ignorante. Yo creí que era algo como World of Warcraft. Uh-huh. Y resulta que sí, pero no. League of Legends es un MOBA, que por sus siglas en inglés significa juego online masivo. Uh-huh. Pues como de RPG más o menos. Uh-huh. Juego de rol masivo en línea. Uh-huh. Pero no como World of Warcraft o como otros juegos similares. Esto es más bien una arena. Tú aquí uh-huh. no te preocupas por generar un personaje desde cero. Ya tienes como invocaciones, que son todos estos personajes tan vistosos que hemos visto por todas partes de League of Legends. Y tú con esas invocaciones en un equipo tratas de conseguir la base enemiga. Prácticamente es como un juego de la bandera. Pero cada uno de los más de 120 campeones, que así le llaman a estas invocaciones, tiene habilidades especiales y luego hay NPCs en la arena. Entonces se vuelve es una especie como de ajedrez combinado con juego de rol, combinado con serpientes y escaleras. O sea, la verdad es que está muy padre. Uh-huh. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 semanas a la transmisión, al estreno en vivo de un documental que se llama All Work, All Play, que por ahí se los recomiendo muchísimos a todos quien puedan buscarlo por ahí en línea, que trata justamente de la organización del torneo mundial de League of Legends, y esto en contexto con los esports. Como ya sabrás tú, Alan, pues bueno, a todos estos, hay muchos videojuegos que tienen un nivel competitivo tan fuerte y con un potencial tan amplio, que se ha decidido una nueva categoría, y que son los esports, donde equipos completos o personas individuales participan, y bueno, ya se está haciendo la cobertura, no solamente en medios como aquí, como el Push Start, sino ya cadenas importantes como ESPN, o sea, estamos hablando de un gigante de las comunicaciones de deportes, le ha dedicado espacio a sus transmisiones para torneos de este tipo de juegos. Entonces, la verdad, vengo como puedes escucharme, vengo bastante emocionado, sí, porque sí. Ya que conocí el juego y que me gustó, ahora ver esta conferencia en la que nos están anunciando que el próximo sábado en el Teatro Metropolitan se va a llevar a cabo la final entre dos equipos. Sí, que además me encanta porque los equipos tienen, o sea, llegan los chavos, son 5 integrantes, más el suplente, más el coach, más, o sea, el aguador, todo. Es bárbaro, la verdad es que no sé si la gente del auditorio juega en LOL. Yo la verdad es que tenía mis reservas porque decía, oye, es que yo sí quiero tener vida, ¿sabes? Muchos de mis amigos me decían, juega, está bien padre, y es bien adictivo, y yo me conozco, sí. Cuando el juego es adictivo, híjole, yo me clavo, ¿no? Sí, no, qué miedo. No, este tipo de juegos que es que los disfrutas más cuando vas subiendo de nivel, ¿no? Porque cuando uno llega a ese tipo de juegos, ya de por sí son bien clavados los chavos, pues tienen un nivel competitivo bastante grande, ¿no? Y pues si llegas nada más así como que a entretenerte, pues no lo disfrutas, nada más estar pierde y pierde. Y son juegos donde, como lo mencionas, ya está a un nivel competitivo hasta profesional y el asunto, pues sí está medio pesado, pero también se vale. También hay muchos chavos que tienen un poquito más de tiempo libre, esa juventud que está disfrutando las bondades de la adolescencia. Creo que aprovechenla, chicos, porque al rato no van a tener nada de tiempo y no van a poder como disfrutar tanto, pero está padre platicar de eso. Y como lo mencionas, ¿no? Ya es un juego mediático, es un juego importante. Recuerdo que sí fue el año pasado, por ahí algunos colegas, creo que se hizo por ahí en la, ¿cómo se llama? En la Arena de Ciudad de México. En la Arena de Ciudad de México, exacto, se hizo como una final también y estuvo bastante intensa. Hasta parecía como, estaba súper atascado, así como de, ¿what? ¿En qué momento? Y parecía como que iba a pelear, no sé, Rocky contra Chuck Norris o algo así. Así estaba súper intenso y qué padre, suena bastante bien. Y a ver qué tal, porque como dices, ¿no? Luego muchos como que le hacemos el feíto por otras cuestiones, como de, no, yo no le voy a entrar a ese juego. Yo como le decía hace rato en el chat al buen Armando de, no, pues yo me quedé en los Metal Gear y en los Halo y ahorita esos juegos también. Hay uno que se llama Hearthstone o algo así como de cartas o no sé qué cosa sea. O cosas así bien raras que digo, no, yo eso ya no paso, ya siento lo que sentía uno cuando le decías a alguien como mayor y te hacían como de, no, chavo, eso ya no es para mí. Pero sí, ahí seguramente varios de ustedes que nos escuchan nos entenderán, y muchos otros, ¿no?, que son los que juegan precisamente este tipo de títulos. Pero, ¿qué más, Armandito? ¿Qué más tenemos? Por ahí hubo mucha información, estuvo la Gamescom 2015, que hubo bastantes anuncios. Mucha gente luego dice como que no, que faltaron y demás, que unos fueron reciclados de L3, pero creo que hay cosas interesantes hay que mencionar. Y también algo de este mundial que se llevó a cabo de cosplay, no recuerdo el nombre, pero que también hay que mencionar, por ahí me acuerdo que lo pusiste sobre la mesa, sí, porque está chido. Hablando al respecto, y ya ahorita que ya lo tocaste, el World Cosplay Summit, o algo así como la, es que ¿cómo se traduce Summit? Es más bien como la cima, como, no sé, cumbre. Es como la cumbre mundial de cosplay, o sea, en pocas palabras, el mundial de cosplay. Sí. Se celebra desde hace aproximadamente casi 13 años en Japón, patrocinado por una estación de televisión japonesa. O sea, allá en Japón el cosplay pero ya es toda una institución. O sea, el cosplay ya es prácticamente patrimonio cultural japonés, por más que muchas personas me quieran. No solamente esta competencia a nivel mundial, existe la Copa Cosplay Pacífico, existen varias las competencias europeas. Aquí en México ya se acaba de pasar la primera eliminatoria para el concurso nacional de cosplay. Entonces, bueno, sin duda alguna, pues el más importante es el que se lleva ya en Nagoya, en Japón, y estamos hablando de World Cosplay Summit. México tiene presencia en este concurso desde hace 9 años, y por primera vez en la historia ganó un equipo mexicano, lo cual a mí me da mucho gusto. Por cierto, pues les mando una felicitación. El equipo se llama Twin Cosplay. Hicieron una excelente presentación de The Legend of Zelda. Que cuando si la presentaron aquí en México. Exacto, lo que te iba a decir, tú estabas haciendo la cobertura, ¿no? Recuerdo haber visto las notas en Game Dots de tus presentaciones y que ganaron por aquí en otros torneos. En la TNT. Es que sí, de hecho, haz de cuenta que aquí en México, para clasificar a como representante de México, tienes muchas oportunidades. Puedes irte a las finales regionales, o sea, hay en Oaxaca, en Monterrey, en Guadalajara, o sea, en diferentes estados de la República. En el DF me parece que hay dos, siendo como la decisiva, la que se lleva en la TNT, que pues como ya sabemos tiene una gran tradición en esto del cosplay. Entonces ahí llegan todos los finalistas regionales y se hace un concurso en el cual, bueno, ganaron estos chicos. Por ahí video es muy bueno, es una de las mejores presentaciones de Majora's Mask que he visto. Que además, este juego, Zelda, cada año, así te lo juro, tanto en la selección mexicana como en la selección mundial, siempre va alguien de Zelda. Nunca falla, o sea, es como en una quiniela, ¿no? El sí, equipo, sí. Se ha llegado el caso en el que han ido 2 o 3 equipos que presentan algo de, ya sea Ocarina, Twilight Princess, que son como los favoritos. Entonces, eso me encanta, ¿no? Como el videojuego, finalmente uno de los videojuegos, de las sagas más importantes en videojuegos, bueno, ha llevado al triunfo a muchos cosplayers. Y justo ellos han dicho que fue gracias a los videojuegos que ellos decidieron empezar a disfrazarse. Pero claro, bueno, el caso es que estos chicos... Que por ahí, si no han visto el video, que lo busquen, ¿no? Para que chequen toda la presentación, todo lo que consistió, la verdad, toda la escenografía que trabajaron, por supuesto, los disfraces, las transformaciones, ahí las transiciones que hicieron bastante, bastante padres las coreografías. Y no por nada, creo que ningún... Antes yo no había visto algo similar, siempre era como nada más el disfraz y párale, ¿no? Eso era lo que hacía. Pero ellos hicieron como todo un performance acá súper estilizado, con los detalles, lleno de amor. Se nota toda esa pasión que los mexicanos tan particularmente emanamos, ¿no? Cuando algo nos encanta. Y para que lo chequen ahí ahorita, que le pongan pausa al push y lo estén escuchando grabado y véanlo. Y ahorita para que nos entiendan, y si no ya lo vieron, pues ya nos entienden. Yo te soy sincero, me emocioné mucho cuando lo vi aquí en México y estuve siguiendo la transmisión en directo desde allá, desde Japón. Y bueno, o sea, desde evidentemente los admiro mucho, pero ahí va una crítica. Me gustó más su presentación aquí en México y yo se lo atribuyo sobre todo a que, bueno, estaban en casa, en que, bueno, allá a Japón pues no pudieron llevarse todo lo que presentaron acá, aunque se llevaron en esencia lo mismo. Presentaron el mismo performance, solo que aquí lo sentí un poquito más completo, un poquito mejor visto, tal vez porque allá en Japón el escenario es enorme. O sea, te estoy hablando de un escenario para un espectáculo de televisión. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, lo hicieron muy bien. También debo ser sincero conmigo mismo. Este es uno de los años que he visto una participación internacional un tanto floja. No sé si el nivel que presentaron estos chicos fue tanto, que entonces todo lo demás me pareció entre regular y mediocre, pero estos chicos lo hicieron muy bien. Y bueno, la prueba fue que ganaron el premio del público y el premio, o sea, y el premio del jurado. O sea, el jurado y el público estuvieron de acuerdo. Ellos ganaron primer lugar y premio del público, porque además se reparten como 13 premios: el premio de tal patrocinador, el premio a la mejor peluca, el premio a la serie retro. O sea, hay diferentes temáticas, casi casi como para que todos tengan una mención honorífica. Te estoy hablando de que son casi 18 equipos, 18, 19 equipos. Entonces, estos chicos ganan el primer lugar y el premio del público porque tuvieron una presentación impecable. La verdad, muchas felicidades a ellos. Y la verdad es que me dio como... entre coraje y sorpresa ver que que no empezaron a salir en las noticias. ¿Sabes qué? A la televisión y a los noticieros, siempre que México gana algo, en cualquier cosa les encanta. Sí. Ah, somos campeones de quién sabe qué. Y México campeón en ajedrez, México campeón en escupajo, lo que sea, ¿no? Y qué ahora raro, que, ¿no? Porque es un como tan importante. Sí, y eso que está de moda como lo geek, lo otaku, ¿sí? Y aún así no vi tampoco nada. Entonces yo doy por ahí 2-3 notitas en algún periódico, cosas por eso. Yo me esperaba casi no sé, una super cobertura cuando anunciaron a los ganadores. Muchos en Twitter: ganó México el cosplay, vámonos todos en disfraces al ángel, ¿no? Uh-huh. Obviamente de broma, y pero la verdad es que sentí muy padre ver a mi país y ver que se pueden hacer, o sea, que México tiene talento para mucho. O sea, ahorita con esto que hablamos de League of Legends, sería un sueño, sería también, sería súper padre ver que uno de estos equipos, que está conformado en su mayoría por mexicanos, el equipo se llama Lion Games, uh-huh. Que ellos llegaran a la clasificación mundial y pelearan contra los mejores del mundo, sería como wow. O sea, México tiene recién tiene 3 años haciendo este torneo latinoamericano, y tiene como bien poquito entrando a los esports, y ya se puede poner al tú por tú con las potencias que son los chinos y los coreanos. Sí, sí. No, sí. Qué orgullo, qué padre. Bueno, siempre hemos sido buenos en esto de la competición. No por esta onda como del concepto gringo, que es de sí, tengo que ganar y demás, sino por esta onda más de corazón, de pasión, de que realmente lo disfrutas, lo amas. Que tenemos, como mencionaba hace rato, ¿no? Los mexicanos, los latinos, esa intensidad. Pero qué padre, que muchas felicidades a estos chicos. Creo que incluso, no recuerdo bien si sí los conocí, pero es que luego soy bien malo con las caras y con los nombres. No, pero seguramente me los he de haber cruzado en algún evento de estos, pero qué fregón. Qué bueno que me recordaste de hacer mención especial en esto. Y a ver si algún día le caen por acá, porque les debemos desde cuando un programa de hablar de esta cultura, ¿no? Del cosplay, que también en muchas ocasiones se ha quedado como sobre la mesa. A ver si pronto luego organizamos algo así para platicar de este otro estilo de vida que también está bastante interesante. Y como mencionas, ya es en un nivel super pro aquí en México, ¿no? No por nada acaba de ganar el mundial. El mundial. O sea, le fuimos a ganar a los japoneses en su casa, ¿sabes? O sea, bueno, uh-huh. Obviamente no les fuimos, quiero decir, a estos chicos con todo el arduo labor que hicieron. Uh-huh. Y la verdad es que, como tú dices, se nota el cariño. O sea, cuando hacen las cosas con ganas, cuando te entregas a ellos, se nota. Y uh-huh. Yo personalmente conozco varios amigos, son cosplayers, varios de ellos han ido a Japón, o sea, han ido a Japón a concursar. Y México había logrado tercer lugar, premio especial en esto, premio especial en lo otro. O sea, habían destacado de alguna u otra forma. Pero, sí. Y sé las chingas que se llevan. Sí, claro. Sé cuando, o sea, yo he estado con ellos ahí preparando sus maletas, viendo que la escenografía, ¿cómo diablos te vas a llevar una ventana falsa que mide 2 metros? O sea, es de verdad una cosa para los organizadores también tremenda, ¿no? O sea, apenas termina este mundial que fue la semana pasada, y ya los organizadores locales tienen que estar lanzando las convocatorias para la nueva selección y todo, porque contrario a las olimpiadas o contrario al mundial, que son cada 4 años, uh-huh. Estoy hablando que estos 2 eventos de los que hemos estado hablando, tanto la Copa Mundial de League of Legends como el World Cosplay Summit, se llevan año con año. O sea, no sé si a eso obedezca esta, fiereza de los concursantes, y es que año con año se tienen que superar, y estamos viendo trabajos espectaculares. O sea, hace 3 años no veíamos, por ejemplo, la incorporación de luces LED en los cosplays, o que ya de repente avientan humo, o se mueven y ya, o sea, hacen armaduras gigantes, ¿no? Y dices, ya, ¿cómo diablos te llevaste eso a Japón, no? Sí. Está padrísimo, y bueno, no, la verdad, una felicitación a Twin Cosplay por este excelente trabajo, por dejar en alto a México, por dejar en alto su propio trabajo y demostrarle a todos que sí se puede, que no nos debemos dejar amenazar con que son asiáticos, los asiáticos ya nacen sabiendo hacer cosplay. todos hemos empezado. Yo alguna vez hice cosplay, Alan, por ahí nunca mostraré esas fotos, pero yo... ¿De qué hacías? ¿De qué eras? ¿De Sephiroth? Que es como el cliché, ¿no? De ahí. Sí, pero no, yo me iba un poquito más discreto, iba como del Team Magma, de Pokémon, Sí, más sencillo. Sí, de alguna vez hice de... ¿Te acuerdas de Ragnarok Online? No. Era un juego casi, o sea, de los 2000, así, un hitazo también por ahí, también me fui de mago, de un zombie clásico, ya sabes, ¿no? Sí, entonces, y ahorita que dices eso, yo no le entré al cosplay, pero sí le entré como a la onda competitiva de videojuegos, cuando sí me le entré duro con Halo 2, así Gears of War, que eran los World Cyber Games aquí en México. Ajá, exacto. Pero hace años, así cuando apenas empezaban, y ¿sabes qué me frustraba? Frustraba bastante, como la mala organización. La verdad es lo que quería hacer la comparación hoy en día. Qué padre que hoy sí tengan como ya presencia oficial de las compañías, mejor organizado, los torneos. Porque antes era un relajo horrible que luego hasta uno terminaba descalificado porque no llegaba, porque no daban bien la dirección o las reglas estaban todas confusas. Era súper frustrante y la verdad por eso dije, ay no, ya hasta aquí. Me terminaba nada más quedando con más como las retas de locales o con la banda, pero sí le entré también duro en ese rollo y estaba bastante intenso, pero qué padre que hoy en día, pues torneos de todo tipo ya tienen como mejor presencia y qué chido, qué bueno que ustedes puedan disfrutarlo, lo que todavía uno le sufrió como en su momento, pero qué genial y que México siempre quedando en las primeras posiciones, ¿no? Dando de qué hablar, siempre con un gran talento, gripación por esto que tanto nos encanta, Armandito. Sí, y es que fíjate que antes parecía que no se lo tomaban en serio, ¿sabes? Era sí. Como de, un torneo de videojuegos, sí, que se ganen un mouse y ahí les das unas paletas, ¿no? O sea, estoy hablando que el torneo de League of Legends uh-huh. tiene una bolsa acumulada de 18 millones de dólares. No, pues, wow. O sea, ¿quién dice que eso? No, o sea, pues... Obviamente es esa bolsa acumulada, ¿no? El primer lugar se lleva tantos millones, sí, sí, el segundo sí. lugar, o sea... Pero aún así, o sea, el nivel de patrocinios, el nivel, o sea, ya te estoy hablando de marcas que, o sea, hace poquito en un evento de la marca Dell de computadoras, uh-huh. donde hicieron la presentación de su línea Alienware para aquí, para México, yo tuve la oportunidad de hablar con un gerente de marketing que uh-huh. justo me dijo que andaban buscando patrocinar equipos de eSports para México. Wow. O sea, ya que las grandes marcas estén acercándose y estén buscando... deportistas virtuales o videojugadores para ¿sabes qué? Te voy a dar esta lana, pero tú dedícate a jugar. O sea, lo platicando con estos chavos, con los equipos que estuvieron hoy en la conferencia, muchos decían, ¿no? Pues es que muchos ya dejamos la universidad, o sea, tienen un rango de 18 ajá. a 23 años los jugadores. Bien hecho, amigos. No, es que está bien, y es lo que si te gusta, si eres bueno, vas con todo, porque es mejor arrepentirse de algo que hiciste que de algo que no, y la verdad que fregón, pero porque luego mucha gente está como que entre que sí, entre que no, la presión familiar, social, ¿qué voy a hacer? Es que, pero es que, la experiencia que están viviendo, wow. Si tú antes, si Alan, tú me sabrás decir, si tú y yo les decíamos a nuestros papás, oye, es que me voy a dedicar a los videojuegos, o sea, nos daba, o sea, por lo menos se reían de nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea... Nos iban a decir, o sea, ¿cómo que quién se iba a imaginar que te iban a pagar por eso, ¿no? Uh-huh. Ahorita en el equipo Lion, uno de los chicos es peruano, el único que no es mexicano, uh-huh. es peruano, y él tiene una beca en Estados Unidos gracias a League of Legends. Wow. Sí, sí, entonces, de que se puede, es cosa de aventarse. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, así viejo. Claro, y qué bueno que tocamos el tema, está bastante interesante también, a ver qué día armamos algo como de algún torneito. Uf, estaría buenísimo. O sea, y no por nada se está volviendo tan importante esto que precisamente ya adentrándonos como al siguiente tema de Gamescom 2015, por ahí Microsoft, que fue como uno de los grandes anunciantes durante este evento, por ahí vi que le están impulsando mucho este torneo mundial de Halo, precisamente, ajá. con Halo 5, que van a meter esta onda competitiva, que siempre ha sido... Siempre ha tenido esta onda competitiva, pero no oficial, siempre como que entre que sí, entre que no, y ahorita sí quieren como que vaya con todo, va a ser el torneo mundial y demás, y bueno, vamos adentrándonos, fue el Gamescom 2015, Y vamos a ir desmenuzando. Obviamente primero con lo que nos llamó la atención. Armando, ¿a ti qué te llamó la atención? ¿Algún anuncio, algún título, algo que esperabas en especial, en particular? Mira, yo soy un poquito de los que me uno a bueno, no un reciclaje de E3, desde luego, más bien lo siento como una actualización, como un upgrade, por así decirlo. Sigo súper hypeado con todo lo de Blizzard. Okay. Sigo hypeado con, pues, desde luego, ¿cómo es? Ay, fíjate, estoy hypeado y se me olvidó el nombre. Fallout. Ajá, claro. Por ahí nos dieron unos avancillos. Heroes of the Storm cada vez me llama más la atención. Sin embargo, te soy sincero, no lo he jugado. O sea, hasta lo descargué, pero no lo he podido jugar. Y bueno, no sé, me gusta mucho cómo están presentándose. O sea, ahorita ya es así como de, bueno, no les traemos como cosas nuevas. O sea, no les traemos exactamente un nuevo juego, pero sí traemos más detalles. Como que, es como una continuación, ¿sabes? Así como que E3 de tengan, aquí está una migajita, pues, acá otra. Esto, una pirotecnia, ¿no? Sí, sí. Pero ya solo nos dejan deslumbrados. Ya después, bueno, aquí están los detalles, aquí está de qué se va a tratar bien esto, acá tienes gameplay ya de este otro juego, fechas de estreno, por ejemplo. Entonces, pues no sé, tú, por ejemplo, ¿qué me podrías decir? Yo sé que tú estás súper hypeado con algunas cosas. Cierto, pues obviamente yo que soy como Xbox fanboy, pero ya me cuesta trabajo. De hecho, ahorita me gustaría como tocar el tema también más adelante de que ya se puso intensa la ahora sí que la siguiente generación, y ahora sí es como de wow, ahora sí hay carnita y hay donde masticar, ya vienen sus carteras, exacto, ya vale la pena ahora sí entrarle como con todo. Ya de por sí hace unos meses de atrás para acá ya estaba como interesante, ahorita creo que vale mucho la pena. Bueno, por supuesto, Halo, soy un gran fan, pero pues eso seguramente ya lo vieron. cosas nuevas, Scalebound, que es como un juego que desde que vi que Dragones, que Platinum Games, que Hideki Kamiya, dije, pues yo voy. Y se ve interesante, le falta como que todavía como desarrollarse, pero está interesante el concepto. Es como onda Last Guardian, pero fusionado con qué será, con el concepto de un... un Devil May Cry. Ándale, pues la especialidad de Final Fantasy XV, algo así, ¿no? Pues ya ves que es la especialidad de. O sea, yo tengo la esperanza de que no nos den de nuevo algo como un Bayonetta con dragones, porque está padre. O sea, Bayonetta 1 es un juegazo, Bayonetta 2 está muy bueno, pero yo entre más juegos de Platinum, más me doy cuenta de que Hideki Kamiya nos está haciendo el mismo juego una y otra vez. Y lo comprobé con Wonderful 101, que no había tenido yo la oportunidad de jugar esta joya del Wii U. Joya olvidada también y muy desvalorada. A mi parecer es muchísimo mejor que Bayonetta, incluso. Pero pero de repente me di cuenta que ese también lo mismo. O sea, está construido bajo las mismas dinámicas. A lo mejor la apariencia sí es muy distinta y la historia, pues desde luego, es otra. Pero juega muy similar. Entonces, sí, sí. Espero que Scalebound no sea como más de o sea, que Platinum Games sí se salga ya de su zona de confort. Claro. Se entregue, o sea, es una nueva propuesta, pero órale, o sea, tienes dragón, ya tienes mi atención, tienes dragones, sí, sí. Estos grandes nombres, confío en ti, Platinum Games, por favor, dame algo novedoso. Algo decente, claro, sí, y es que estas nuevas promesas luego se ponen medio, ¿cómo decirlo? Luego te suben la expectativa, pero termina siendo algo distinto a lo que uno se imaginaba. Pero creo que va interesante. No creo que vaya a ser como el gran juego que vaya a revolucionar el asunto, pero va a estar entretenido. Creo que siempre Platinum ha buscado ese sello de calidad. Por eso es mi estudio favorito. Y pues a ver qué tal. También por ahí salió Crackdown 3. El 3, que es como reboot. Está medio raro el asunto. Pero yo me quedé con un buen sabor de boca de aquel Crackdown, el primerito que jugué en Xbox 360. Por ahí en el 2007, qué miedo, ya cuánto tiempo tiene. Sí, me dejó muy buen sabor de boca. Muchas horas de diversión, esto de mundo abierto con un estilo cel shading, con muchas explosiones, con sentirte como superpoderoso. Siempre me encantó. Y creo que este como que viene con super no sé, super potenciado el concepto con el potencial del Xbox One y que puedes destruir ahora todo, suena bastante bien, me llama la atención. Otro título que también me encantaría. Y no sé, Armando, hace regresando al tema de ya está buena la generación actual. Hace unos meses estaba súper seguro de que iba por un Play 4 en mi siguiente... ¿Compra? Ajá, mi compra de pues ya soy de aquí y ahora ya estoy otra vez como entre... Chales, quiero las dos, ya, pero sí, no se puede. Sí, como mantener, porque... es como querer tener dos hijos, no alcanza. ¿A quién quieres más hijos? Sí. Pues, sí, no, está tremendo. Uh-huh. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención el nuevo tráiler de Dark Souls 3. Ah, cierto. Uh-huh. Que también lo enseñaron en Gamescom. Uh-huh. Y bueno, como te decía, ¿no? En E3 nos enseñaron como... ¡Ah! Dark Souls 3, pero ahora ya por fin nos enseñaron gameplay. Entonces, eso me entusiasma bastante. Digo, es uno de esos juegos que ves y dices, te voy a sufrir. Ajá. Pero voy a jugarte, ¿no? O sea, y me voy a desesperar, pero voy a querer jugarte más. Claro, pégame, pero no me dejes. Exactamente, de repente somos un poquito masoquistas, ¿no? Pero es padre, eso que te reta, siempre lo que nos cuesta más trabajo y... Y nosotros que todavía estuvimos como en esa generación de que un juego nos retara a llevar nuestra capacidad, a desarrollar nuestra habilidad, nuestros deseos de ver qué sigue más allá de la historia, creo que por eso lo disfrutamos. Hoy en día los gustos, las percepciones de las generaciones es como muy efímero, muy rápido. Si no veo resultados al momento me aburro y lo dejo. Sí. Creo que precisamente ya no lo disfruta, ¿no? No es tu rango de ¿cómo decirlo? ¿Atención? De frustración, también de atención, ya no es lo mismo, y es como de, sí, te pones difícil, pues te abandono, y así, por eso también las relaciones hoy en día no duran, pero ese es otro tema, ¿verdad? Por ahí, de hecho, mencionaba el desarrollador de, hay un juego para Wii U que va a salir próximamente, creo que se llama Devil's Tears, me parece, uh-huh. Tuvo malas reseñas, y ¿sabes lo que dijo el director del juego? Dijo, lo que pasa es que tiene malas reseñas, porque ustedes son malos jugadores. Y ese de... ¡Uy! Tómala. O sea, no pude haberlo dicho más claro, porque pues... Hace poco en un sitio de videojuegos, no voy a decir el nombre porque si no me cuelgan, vi esto, ¿no? De en vez de... Este como eslogan de... En vez de solo reseñarlos, primero lo tratas de dominar el juego, ¿no? De romperlo, de acabarlo, de dominarlo. Y eso está padre, este concepto, ¿no? Porque muchos sitios se aventuran a decir que va a ser un fracaso, que es horrible, cuando realmente no se meten a desmenuzarlo de fondo, como es como a disfrutar el juego en su totalidad. Creo que, por ejemplo, haciendo mención a unos invitados que hace poco tuvimos por acá, los tres gordos bastardos, creo que pocos como ellos, así como que desmenuzan y lo sientes sincero el asunto, porque te platican una experiencia y se siente muy sincero porque te platican lo que pasan realmente, sus frustraciones, lo que les gustó, lo que les apasionó. Y creo que pocos sitios, pocos medios hacen cosas similares. No sé si tú piensas lo mismo, viejo. Uh-huh. Fíjate que algo que pasa, o sea, que veo en la prensa de videojuegos al nivel mundial, no solamente aquí en México, es que por la prisa de tener esta primicia de el hands-on, la primera reseña y de, bueno, la reseña de la pantalla de carga, ¿no? O sea, de repente estamos en una competencia tonta, si me preguntas a mi punto de vista. Así como de la reseña que salga más rápido, ¿no? O sea, el juego va a salir pasado mañana, nos liberan a nosotros el código hoy, entonces tienes 10 minutos para darme una reseña. Es como de, no te puedo dar una reseña de un juego que veo que juego 5 horas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, necesito, como bien dices, adentrarme, apropiarme del juego. O sea, si no me gusta, ¿por qué no me gusta? Pero no ir más allá de mis propios gustos, porque finalmente ya estamos como a un nivel de informantes, tenemos una responsabilidad con la gente que nos escucha y que nos lee. Porque entonces, nos cree, mucha gente no capta eso de que lo que uno saca por la boquita, esas palabras, la gente lo toma en serio y puedes afectar tanto una experiencia como una decisión de compra, como un criterio, y es como siempre dejar claras las cosas, ¿no? Ustedes, bandas, yo siempre se los he dicho, nosotros es un punto de vista, tratamos de dar nuestra experiencia más real, más sincera. Va a ser complicado siempre ser como esto de ser 100% imparcial, siempre nos gana luego los gustos de algunos, ¿no? Cada quien somos distintos, pero ustedes siempre, eso sí, sean analíticos en... Ah, mira, este chico, ya vi que sus reseñas como que han quedado con lo que yo termino pensando cuando termina el juego, ¿no? Y ya empiezas a seguir a ciertos medios, a ciertos editores, a ciertas personas, porque les crees, ¿no? Porque han ido empalmando tus gustos junto con los de ellos. Y es cosa de ir eligiendo, ¿no? Como todo en la vida, qué te gusta, qué no te gusta, te quedas con lo bueno, lo malo, a lo que sí, o lo que no es para ti, ¿no? Porque te van a decir que algo es malo o algo es bueno, es muy subjetivo, ¿no? Cada quien, para algunos funciona, para otros no, pero ustedes nunca se sienten con eso de que lo que consumen es malo, ¿no? A ti te gusta, perfecto, qué mejor. Si no te gusta, a lo que sigue. Y ahí siempre hay muchas propuestas, pero siempre hemos mantenido ese concepto y es como la parte fundamental del push, que ustedes elijan porque ustedes quieren, no porque alguien más se los convenció, ¿no? O casi de digo que está malo para convivir, ¿no? O sea, sí, exacto. Por ejemplo, peor, ¿no? Ajá. Digo, voy a poner un ejemplo muy riesgoso. No me gustó, lo admito, o sea, debo admitirlo, no me gustó la película de Pixels. Pues creo que yo ni la he visto, la verdad, pero no porque no quiera. Porque, como les digo, yo prefiero, en vez de creerme como un timeline lleno de que eso absurda, prefiero ir y estar 100% seguro que tal vez a mí no me gustó o que sí me gustó. Yo hice eso. O sea, ahorita te digo, no la veas, pero sí. Pero bueno, finalmente tú tendrás tu propio criterio. Uh-huh. Yo también hice eso. Dije, va, vamos a verla. O sea, ¿qué tan mala puede ser de verdad? Uh-huh. Digo, por eso digo que es un ejemplo riesgoso. Porque finalmente pues no me gustó. Sin embargo, bueno, pues tuve que verla y convencerme a mí mismo. Y a mí, en vez de poner una calificación como, ay, le voy a poner 0, o le voy a poner 5 del 1 al 10. No, o sea, prefiero las reseñas que son como, estos son los puntos buenos y estos son los puntos malos. De la manera más digerible, ¿no? Ajá, porque de esa manera las personas que vean los puntos buenos dirán, oye, eso. Y entonces digan, bueno, me atrae por los puntos buenos. Exacto. Los malos no me pesan tanto, entonces sí, sí. Que la vea. Pero sí, porque tal vez sea malo para el editor, pero a ti te pesa más como eso es lo positivo. Buen punto sí, eso. Uh-huh. Exactamente, y si tú sugestionas a alguien desde el inicio diciéndole, este juego tiene 2.3 del 1 al 10, o sea, ya lo dan malo por, o sea, así por default, aunque ese 2.3 esté basado en algo bueno. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, banda, ¿qué no entendieron que ese concepto de calificar lo que sea, y lo peor que pueden hacer es calificar gente, pero lo que sea con números es como terrible, ¿no? Es mejor hacer la reseña, desmenuzarla como menciona Armando, lo más sencillo posible, de puntos buenos, malos, raros, observaciones, para que la gente decida, ¿no? No tomar la decisión desde el principio por la persona de, mira, esta película es mala, no la vayas a ver, pero te cuento, ¿no? ¿De qué trata? Claro, pues, oye, ¿qué se trata? Y además de todo, te subes al tren y dices, ah, sí, Pixel está malísima, ya la viste. No, pero está malísima porque sale Adam Sandler. Y ya la viste. ¿Querían que les cambiara la vida esa película? O sea, ¿qué onda? ¿Cuál era la pretensión? Creo que luego dicen, ay, la película es pretenciosa. No, los pretenciosos son ustedes que creen que porque algo trate de videojuegos tiene que ser como espléndido y así. ¡Por Dios! O sea, no hay que creer en eso. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Pero no, ya no hay que desgastarnos en eso porque hay mucha información y así, pero yo sé que la banda, la comunidad del Push Start es bastante inteligente. Me ha encantado ver los comentarios de gente que me dice, no, pues yo pensaba tal cosa, pero gracias a que ustedes me dijeron lo vi y me gustó. Y es eso, nunca se cierren a nada, a experiencias, a contenido, chéquenlos por sus ustedes. Propios gustos y no lo Exacto. que les dice la gente. Exacto. Sobre todo la gente de los medios. Fíjate que hoy discutí ahí precisamente con gente ahí del medio sobre toda esta ola de youtubers y de influencers, que de repente se me hace incluso peligroso que tengan como tanto poder y tanto... Exacto, qué miedo. Tu nombre es influencers, ¿no? Uh-huh. Hay un soquete, y lo voy a decir aquí, porque él se ha ganado ese a pulso, ese calificativo, uh-huh. que se hace llamar el Mexivergas. No, bueno, ya desde el nombre ya hombre, pierdes exacto. todo... Cualquier argumento que menciones ya desde ahí ya. Exactamente. Ni lo conozco al tipo ni me interesa, la verdad. Pero qué miedo. Exacto. Uh-huh. De sus videos están jugando. Sí. Armando, creo como que se está cortando. Y entonces Armando. A ver si ahorita retomamos al buen Armandito. Pero sí está. Ajá. Ahí sí, como que se te corta, pero más espaciado, Armando. ¿Nos escuchas? Steve, pero es una que... Ah, yo sí, fuerte y claro. Ahí estás, creo que ya quedó. Es que se estaba cortando como demasiado. Yo así de, no, otra vez no. A ver, creo que ahí estás, Armando. Hace ratito yo te escuché también así, súper cortadísimo. De hecho, te dejé de escuchar un rato. Miedo, qué miedo. Pero a ver, creo que ya te escuchamos, viejo. Ajá, nos mencionabas, okay, ¿no? Que este tipo... Bueno, El caso es que, digo, se metió con personas que han dedicado verdaderamente su vida y sus estudios a esto, como es el buen Uroboros. Ah, ya sé que... De Level Up. Ajá, que, claro. Que además... Entonces, se pelea, ¿no? Y es como de... Y llega un montón de banda nueva, de banda de YouTube y de gente, de chavitos. No les voy a decir niños rata, porque a lo mejor no lo son, pero sí. Pero un montón de gente que se deja influenciar y entonces van y copian sus gustos, ¿sabes? Claro. Y entonces, oye, o sea, tenemos este tipo ya está yendo a los eventos, por Dios, no me digas que ya anda por ahí. Es que yo, pues ya, la verdad, ya no voy mucho a los eventos, ya ni tiempo, pero lo están invitando. No, a él no, pero okay. Él haz de cuenta, nadie lo llamó, pero hizo su drama por lo que pasó con esta chica, ¿no? Que dijo que se había muerto Iwata y había puesto una foto de Miyamoto. Entonces, como esta chica también es youtuber, uh-huh, y es influencer, el buen Uroboros tuvo a bien de señalarlo, ¿no? Y de decirle, claro, oye, pues, ¿qué onda? Ajá. Y es que vivimos en una época en la que invitan al Wherever Tomorrow a presentar un videojuego. Miedo. Sí, es como de, oye, ¿dónde dejas a la gente? Déjame aclarar esto también, y igual me echo ahí enemigos a gente. La culpa también no es como del indio, sino quien lo hace, compadre. El que onda con las compañías, nada, se dejan ir por los números, ¿es en serio? ¿No se dejan llevar por la calidad de contenido? ¿Porque realmente están hablando bien de su producto? O sea, ¿qué onda? ¿Nada más por las cifras ya de plano así nos vamos? Entiendo que esto es negocio y es dinero, pero... Hay que balancear esa onda de, oye, invito a los demás medios que también sean parte, ¿no? Para que la gente conozca y aprovecho las cifras de los otros tipos para que también conozcan otros puntos de vista. Es que es más absurdo eso de que han tomado varias compañías en okay, pues voy a ir por el Wherever o los amigos del Wherever, que son como los que andan ahí. Que igual son buena onda y conocida ahí a los chavos de repente en los eventos, pero no tienen ni la más mínima idea de lo que hablan, de lo que mencionan. Y creo que ya con tantas cifras tan absurdas de gente que lo sigue, ya creo que la responsabilidad, aunque muchos entran en ese debate, ¿no? De no, pues qué no importa, es entretenimiento, pero creo que el entretenimiento ya ha cobrado una posición más importante en la vida de nosotros en los últimos años, como para simplemente dejarla en manos de cualquiera. Exacto. Y está complicado. Ese tema también lo platicamos la otra vez ahí con el buen Arturo Gutiérrez, quien es todo lo contrario, ¿no? El buen Arturo de Club Nintendo, que hace un buen contenido, como muchos otros colegas, como dijo los Tres Gordos Bastardos, como por ahí el buen Geek de Telegeek, muchos otros colegas que están haciendo su mejor esfuerzo y que luego nos cierran las puertas a todos nosotros por qué no tenemos los millones, los cientos de suscriptores. No lo sé, es complicado y es incluso incómodo y doloroso platicar de esto porque sí, pero bueno, esto es en todos los medios, ¿no? Siempre que llegue como lo mejor es complicado, pero no hay como seguir ahí macheteándole para que pues la gente que por ahí toma las decisiones tome la mejor, ¿no? Porque sí es medio frustrante platicar ese tema, Armandito. Yo sé, yo sé. La verdad es que llega al punto, o sea, no, fíjate que no, muchos me han dicho, es que ustedes están ardidos, ¿no? Porque no son famosos. Y no, o sea, yo creo que muchos de los que estamos acá, incluso, vaya, por ahí los pioneros, jamás lo hicieron por fama. Lo hicieron más bien como, si acaso, y yo siempre he considerado que la fama o la popularidad, si lo quieres ver así, es más bien debe ser más bien el fruto de un trabajo bien hecho y no debe ser como tu objetivo principal. O sea, si eres famoso porque escribes bien, porque haces buenos videos, porque informas bien a la banda, pues qué padre, porque estás haciendo un buen trabajo y se está esparciendo. Pero si te pones a escribir porque ya eres famoso, porque haces videos de chistosadas en internet, digo, está chido, cada quien ve lo que quiere, pero por ahí digo, ¿no? O sea, pateo a tus zapatos, entonces digo, como tú dices, es mucha mercadotecnia y evidentemente las compañías lo van a seguir así, mientras para ellos tengan mayor exposición, para ellos ya está justificado el gasto, Y pues bueno, eso es una lástima. Esperemos que la tendencia cambie favorablemente, que se logre incluso como una integración, ¿no? Es lo que digo. No digo, ábranse, no se metan. Exacto. No. Hay lugar para todos. Exacto. Eso es a lo que me refiero, porque luego mucha gente malentiende de, no, es que tú como nazi quieres abrir. No. Hay lugar para todos, cada quien decide al fin y al cabo, pero balancearlo, ¿no? Porque el balance es necesario en el universo y luego cuando se va hacia un lado, no es sano para ninguno de los involucrados, ¿no? Pero bueno, vámonos con más información porque luego nos clavamos en polémica en esta pasión. Oye, Armando, te voy a decir solamente unas palabras. También por ahí hubo información de Star Wars. Desde luego, justo iba con eso. Hubo información de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, hubo información de este juego también que se me olvidó, se me fue el nombre, de este donde paras el tiempo, que también suena interesante, con actores así como medio reconocidos, que está produciendo por ahí Xbox, se me fue el nombre, Quantum Break, ¿no? Quantum Break, exactamente, que también se ve bastante bonito, ojalá y no sea como nada más así de, así luce, pero luego el producto final es otra cosa. Sí. Pero por ahí te dejo esos tres nombres, ¿con qué nos vamos? Con Star Wars, que... Por favor. Yo no favor, soy tan fan, favor. Ya lo sé, me van a odiar, ya yo soy como del 1% que no soy tan fan. Las veo como por currículum, para que no me cuenten, para entretenerme. Cultura general. Exacto, pero así que digas, wow, pero tan solo el ver las batallas con las naves, es como se me enchina la piel, digo, wow, ¿qué ha de sentir entonces un verdadero fan al ver esto, ¿no? Como ver su sueño realidad, estar involucrado en estas míticas escenas, estos momentos increíbles con una consola superpoderosa que se ve todo al detalle, que antes recuerdo los videojuegos, luego no sé si te pase, te pones a ver como gameplay de juegos viejitos o pones tu consola retro y los juegos no envejecen tan bien y dices, momento, en mi memoria de la infancia lucía mejor, y es que la imaginación como que acompletaba el puente, ¿no? Y ahora en día ya como que la imaginación ya no le dejan toda la chamba y ya se ve tan increíble la experiencia, pero cuéntanos, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué detalles te emociona o no te emociona? Por supuesto que sí, ¿verdad? Desde luego, o sea, como bien dices, la imaginación nos rellenaba los huecos entre los polígonos, y ahorita, bueno, ya nos dan una experiencia 4K, entonces es así como de, a ver, guarda la imaginación un rato que voy a jugar. Pues fíjate que yo tampoco soy tan, o sea, no soy el más fan, me gusta, yo soy a lo mejor el grado que le sigue a ti, ¿no? O sea, las conocí por currículum y me gustaron, o sea, me gusta sobre todo incluso como toda esta manera en la que se une la fanaticada, ¿no? Y cómo puede una franquicia tocar la vida de las personas, eso me encanta, me encanta, y creo que el universo de Star Wars es un universo fantástico, entonces, aunque ya si habláramos de ciencia ficción, prefiero Star Trek. Pero bueno, eso es tema de otra discusión y de otro linchamiento. Hay un fuerte abrazo a Ofelia Pastrana, que ella es como tricky, ¿no? ¿Cómo se le dicen? Ah, sí. Ajá. Sí, que larga vida y prosperidad a Ofelia, un saludote. Entonces, cuando le cae otra vez, ya no la debe, pero pues es que es una muchacha muy ocupada. Pero bueno, por ahí si quieren escuchar el programa donde estuvo aquí platicando con nosotros, ahí se los recomiendo. Váyanse al iTunes, suscríbanse de una vez y no se lo pierdan. Pero bueno, seguíamos, Armandito. Entonces, me gustó mucho ver esto del modo de combate aéreo. Me pareció, o sea, normalmente pues así como, bueno, tienes modo online y de repente puedes tener batallas aéreas y navecitas. Pero 20 contra 20 me pareció, o sea, de verdad me transportó a esas escenas de las películas, ¿sabes? En donde es caos. Porque yo vi caos en la pantalla, donde no sabes si disparar o esquivar, y donde el trabajo en equipo debe ser estratégico, o sea, líder rojo, ¿no? Por ahí decían. Y bueno, finalmente corona con el halcón milenario, que es como... eso ya fue fanservice, o sea, yo lo debo de decir así, porque pues digo, una nave es una nave, pero pues, el halcón milenario es una insignia. Es la nave. Exactamente, entonces... es lo que el DeLorean a Volver al Futuro, así te lo pongo, ¿no? Cierto. Entonces, tenemos esta nave y tenemos este modo de juego. Y la verdad es que, tal vez me estoy apresurando, pero estamos frente a uno de los mejores juegos de Star Wars que se han hecho. No solo es que porque... Es tan real de la imaginación como verlo, que es como que no te lo crees, ¿no? Se están cumpliendo tantos sueños en nuestra cultura de entretenimiento, de películas increíbles, con personajes que jamás creímos ver, videojuegos tan lúcidos como de este sueño, nada más lo agarraron de mi imaginación y lo hacen real, es que me va a explotar la cabeza en cualquier momento. Imagínate lo que nos espera en 5 o 10 años. No, Armando, ¿qué onda? ¿Qué miedo? Pobre del que se muere en estos años. No, yo más bien diría pobre de los niños que vienen, ¿no? O sea, porque, no sé, tengo esta noción, a lo mejor equivocada, ya me dirás tú y nos comentarán nuestros escuchas, pero tengo la noción de que nosotros que nacimos, o sea, tú y yo, Alan, y los que estamos todos entre los, ¿qué será? Entre los 23 y los 28 años, a lo mejor, o siendo igual a lo mejor ya más generosos, los que tenemos de entre 20 y 30, somos parte de una generación que nacimos análogos y nos convertimos a digitales. Cierto. O sea, conocimos valoramos los teléfonos mundos. De recta. ¿Sí, qué pasó? Valoramos ambos mundos, ¿no? Exactamente, valoramos ambos mundos y justo por eso nos sorprende esta definición de realidad, nos sorprende esta tecnología, nos agrada y el paso para nosotros es a veces a lo mejor un poquito confuso. O sea, yo por ejemplo acabo de bajar la aplicación de Periscope, que está en boca de todo, sí, y yo no sabía qué onda y ya le agarré la onda súper rápido, ¿no? Sí, sí. Y las generaciones entre más jóvenes son, de repente, o sea, tú los pones a jugar con un Game Boy. Sí, ¿qué es eso? Y se te aburren, o lo encuentran obsoleto, no lo encuentran chiste. Ahorita, por ejemplo, que iba a hablar al respecto, que regresa, que Battletoads está regresando por todas partes, y que aparece Rash en Killer Instinct. Claro, genial. Si pones hoy en día jugar a alguien Battletoads, no. Y te estoy hablando a cualquier ni persona. Ni yo lo acabé. Exactamente. Conozco pocas personas que lo hayan acabado, menos aún personas que pasen el jodido nivel de las navistas. Sí. Sí. De las motos. Y si tú le pones eso a un chavo de hoy que juega, digamos, que conoce del Xbox 360 para acá, o sea, primero no le va a llamar la atención por las gráficas, y después se le va a hacer demasiado complicado, y como no tiene tutorial, te va a decir, oye, ¿esto qué es? Y le va a echar la culpa al juego. Lo que te decía el desarrollador de Devil's Third, que dijo, ustedes dicen que es malo porque son malos jugadores. Y a lo mejor es cierto, a lo mejor... Yo siento que las nuevas generaciones, al perderse de toda esta evolución natural, ya no están apreciando lo fantástico que es esto. Ahorita que hablábamos un poquito de Star Trek, evidentemente si tú ves la serie de los 60s, se ve, o sea, con ojos de una generación actual va a decir, oye, ¿qué es esa chafada? Pero para la gente que lo vio nacer y nosotros que lo conocimos en retransmisiones y que todavía nos tocaron... Por ejemplo, que nos tocó Jurassic Park con animatronics. Que sigue, se sigue viendo increíble la película. Es como un logro tan tecnológico. Yo creo por eso fue el impacto tan mediático. La sigues viendo y dices, ¿what? Ahí está el T-Rex. Das por hecho que ahí está el T-Rex caminando y comiendo a esa gente. Así es. Y o sea, lo sientes físico. Y tú ves películas actuales con tanto CGI. No, guácale. Que además, o sea, ya estás acostumbrado, ¿sabes? Es como de, sí, animación por computadora. No, o sea, ya no te sorprende como fue Jurassic Park. Entonces yo más bien siento un poquito de pena por las generaciones que nazcan después de ahorita. Lo que ya se no perdieron. Les que ya no les va a tocar como la magia y... o sea, esta evolución, o sea, yo creo que ha sido bonito crecer. Qué suertudos somos. En 30 años, de verdad que sí. En 30 años hemos visto un avance tecnológico que ya quisieran haber visto nuestros padres o nuestros abuelos. Cierto. O sea, en estos 30 años... Nuestros padres conocieron solo la televisión en blanco y negro y a color. A nosotros nos tocó la televisión plana, la televisión en alta definición, la televisión 4K, la televisión en tercera dimensión. Hologramas, los realidad virtual. Sí, no. Qué miedo. Por eso también ellos, como que les cuesta todo trabajo adaptarse, ¿no? O sea, sí le entran, pero no es tan sencillo. Y nosotros, como dices, nos subimos al barco, al tren, como que... ya con ritmito no nos cuesta tanto, pero sí de repente es como ya se empieza a notar la transición, ¿no? Como de, ya sí, los niños dan tan por hecho que tener el internet, tener todo a la mano y así que nosotros que todavía tenemos que ir a la biblioteca y que la bibliografía y que saca la ficha y demás y todo ese rollo, como que ellos un tecladazo, ni siquiera un tecladazo, un comando de voz y ya te está dando todos los datos, ¿no? Posibles referencias, notas, videos, tutoriales. ¡Wow! ¡Qué miedo! Todo en línea e inmediato. Ajá, exacto. A nosotros nos tocó aprender a usar una computadora. O sea, hoy en día es algo que ya se da por hecho. No saben lo que... Esa gente no sabe la experiencia de tener una computadora sin internet. Antes era divertido. No sé cómo la hacían para entretenerme. Tenía jueguitos, te metías como a ver imágenes. Ahora, darle a alguien una computadora sin internet y pues no sirve, ¿no? Es como... Y es un mueble que junta polvo, exacto. Exacto. Sí, no. Son otras experiencias y regresando al tema como de Star Wars, que wow, completando la realidad con el sueño del fan, es increíble. Va a romper ese juego, ahora sí que la vida de muchos fans. Va a estar metidos en el online, en el multijugador. Y otro juego que quiero mencionar, Metal Gear Solid. Ay, sí, para que vean, ese es mi mero mole. Y quería dejarlo al final, ¿no? Para no aventarme todo el programa de Metal Gear, que luce increíble. Estoy como emocionado, nostálgico, triste, pero emocionado a la vez. Que sea el último juego de Kojima y tal vez el último Metal Gear. No el último Metal Gear de siempre, pero el último de Kojima, que está siendo como una gran experiencia. Cerrar como un ciclo de esta franquicia. Luce increíble el gameplay que evolucionó de todo lo que vimos crecer desde... Bueno, desde los que nos tocó Metal Gear Solid. Uh-huh. Y los que más atrás, ¿no? Desde que jugaron en el MS-2, que jugaron en el NES. Pero una franquicia con la que hemos crecido y tanto nos ha dejado... Wow, la verdad que qué miedo llegar ya a ese punto, ¿no? Yo siento que ahora sí es como el tan anhelado punto en el que Kojima me decía... Yo ya no quiero hacer Metal Gear... Pues ahora sí creo que ya se nos cumplió a muchos de lo que lo querían. Yo nunca quise eso, yo por mí bienvenido, pero algo increíble, ¿no? Y es como para ir cerrando también el show de esta noche, este concepto de cómo ya estamos cerrando ciclos, ¿no? Ya las franquicias están llegando a su final, los estudios de desarrolladores, las compañías, hay una transición. Creo que lo hablamos la última vez que estuviste por acá, esta transición ya de conceptos, de gustos, de mercados, es como, pues como cualquier cambio, ¿no? Es como brusco, pero también tiene cosas buenas y llenos de nostalgia, ¿no? Por ver todo lo que quedó atrás. Sí, fíjate que justo hoy le comentaba a Diana Limón, mi compañera. Ajá. En GameDots, a quien le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un gran saludo. Un fuerte abrazo. Exacto. Ella mencionaba que había dos fuertes participantes para Juego del Año. Y justo era Metal Gear. Cierto. Y este juego de Blizzard que tanto me emociona y que tanto se me olvida el nombre. Ah, Fallout. Sí. Uh-huh. Y creo que, o sea, yo creo que va a estar muy competido este año. Está el de Batman, está Star Wars, por supuesto, está Bloodborne, Batman, que también Batman mucha no gente se puede ganar juego del año, ¿sabes por qué? Por las fallas. Sí, por todas las fallas que tiene. ¿Sabes qué? El DLC, ¿qué les pasa? Como de agarrar el... Es como agarrar el pollo y te vendo la pechuga, pero las patas, las alas, las piernas, te lo vendo aparte. No, qué mierda. Sí, ya nomás por eso no se va a ganar el juego del año. No, aunque sea Batman. Perdón, Batman, lo siento. Y aunque sea muy buen juego, finalmente, o sea, es... Yo creo que para todas las... Todo lo que califican el juego del año no solamente son la calificación, la reseña y o sea, creo que es toda la experiencia que tienes con el juego. O sea, no es solamente el modo historia o el modo online. Es de verdad, como dices, ¿no? ¿Qué onda con el DLC? Me está limitando el tener un DLC que más bien te limita en vez de aumentarte o sea, es todo eso. Entonces, es muy buen juego, Batman. Uh-huh. Sin embargo, no creo que vaya para juego del año y... Es muy apresurada mi nominación porque ni siquiera los tenemos aún en la mano. Claro. Y ya los estamos nominando, ya, ¿no? Ya huelen, o sea, a que apestan, a que son grandísimos juegos y... Esperamos que no sea un chasco como... ¿Ya no, han perdido? No creo. Creo que no. Oye, ahorita, rezando con lo de Batman rápido, por ejemplo, qué miedo que ya también... Retomando también el tema de hace rato, ya me spoilerearon medio juego, ya al final, ya los personajes, maldito timeline, maldita gente imprudente, y yo esperándome como de a pobre, yo me espero como varios juegos a que salga la edición precisamente del año con todos los DLCs, pero pues ya toda la experiencia, prácticamente lo que te están vendiendo es la inmediatez, ¿no? Y uno que está como acá tan informado, y no solamente en este de Batman, creo que todos los Batman me los han spoilereado, pero aún así los disfruto porque son buenos juegos, pero qué miedo, ¿no? Te estás pagando por enterarte antes que nadie de lo que ocurre, y es eso, ¿no? Realmente no tanto ya te venden la experiencia, sino la moda de rápido, ándale, cómpralo, porque todo el mundo está hablando de eso en este momento y tú no eres cool si no hablas de eso. Qué lástima, ¿no? Y es lo malo de estar tan informado. También luego antes las sorpresas con las que uno se encontraba en los videojuegos, retomabas juegos que habías dejado hace años porque te enterabas que había secretos que te habían comentado de boca en boca o cosas que te habías trabado en algún título y lo abandonaste y ya que te comentaban, no, pues se hacía de tal forma y tú, wow, regresabas. Yo me acuerdo que me llegó a pasar varias veces, me comentaban en la escuela de, no, es que tienes que hacer esto y esto. Y estaba todo el tiempo pensando, ya quería llegar a la casa y estaba súper ansioso. Y lo primero que hacía era prender la consola, aventar la mochila y seguirle, ¿no? Donde me había como trabado. Ya esa magia también, como retomando eso que mencionabas, Armando, de lo que ya no les va a tocar a los chavos de hoy en día. Que también luego, ya estoy apuntando aquí en mi lista como temas, ¿no? Como la comparativa, ¿no? Las cosas, así se va a llamar el programa, lo que ya no les va a tocar a los chavos de hoy en día. Lo anoto aquí. Pero sí, es como esa comparativa, Armando. Qué fuerte. ¿Qué cosas estamos dejando por ahí también de esto? Comentando un poquito respecto a esto. Uh-huh. Además, un gran vicio que la verdad, híjole, me choca. De la industria que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver mucho con las preventas y con el contenido, es que actualmente si no compras un juego en su salida, sí, te pierdes de mucha de las sorpresas, ¿no? Como sí, ya bien mencionaste, te lo spoilean en todas partes, okay, no te importan los spoilers. Uh-huh. Dos, hay mucho contenido en línea que solamente puedes acceder con una preventa o en la primera semana o apartando el juego o descargándolo desde antes. Entonces te obliga así como de, oye, pero es que sí lo quiero jugar, pero ahorita no tengo dinero o tiempo. Entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para poder disfrutar de un juego sin que me lo arruinen todos los demás? Ni modo que me desconecte, pues no. Exactamente, y te obligan a no, querías tener calma para jugar, pues lo siento, tienes que jugarlo rápido, porque si no vamos a cerrar los servidores, sí, o porque si no ya no va a estar disponible este otro. O sea, juegas te metes al online y ya no hay nadie. Exactamente, o sea, actualmente los juegos ya tienen incluso una caducidad, y eso es terrible, Yo cuando cerraron los servidores de Nintendo DS y de Wii, yo me sentí como de, oye, yo quería seguir jugando Pokémon, ¿sabes? Y yo quería seguir jugando Mario Kart Wii, o sea, cierto, es como, ¿por qué me haces esto, Nintendo? Ok, no cobrabas tu servicio en línea, pero jamás me dijiste que los ibas a cerrar. Uh-huh. Ya es como cosas que ya no, la gente deja pasar y ya lo que sigue, ¿no? Lo que decimos de que todo se ha vuelto efímero, ¿no? Y ya de que ya no estás comprando un juego, ya lo estás rentando porque no sabes en qué momento consola... Deja de estar en la... Ajá, deja de estar en la nube, etcétera. Ya la gente no como que todavía no le cae bien el 20, luego les mencionas ese concepto de ya no estás comprando, estás rentando, y como que les hace cortocircuito y dicen, no pasa nada, lo niegan, ya saben, la negación, una de las etapas del duelo. y a lo que sigue, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Qué más se nos está pasando por ahí de algún dato, alguna noticia, Armando, para que no se nos vaya? Porque luego es que hay tanta información, yo según quería como que vacaciones, dije ya no va a haber tanta información, y no. Nel, ahorita pues más que nada, y me acabo de dar cuenta que esta mitad de año va a estar súper intensa, tantos juegos, un gran cierre de año, y es cuando, retomándolo de hace rato, ahora sí como que yo lo hago oficial, el arranque de la siguiente generación para Alan. Ustedes seguramente ya le entraron o todavía creen que no, pero para mí ya, yo ya estoy como con la flechita verde listo para arrancar y ahora sí vale la pena entrarle. Sí, la verdad es que por fin, o sea, la nueva, la que estamos en la octava, novena generación de videojuegos, uh-huh, creo que ya está aquí, o sea, finalmente ya teníamos el hardware, uh-huh, era como más bien empezaron, lo vendieron así como para, bueno, vete esperando lo que viene, vete esperando. Y por fin ya tenemos aquí ya las consolas que están vendiendo actualmente ya no tienen fallas, de origen de fábrica como las primeras camadas de todas las consolas. Sí, sí. Órale, eso está chido. Dos, ya los servidores están funcionando y los servicios online están funcionando en teoría como deben funcionar. Y tres, por fin tenemos juegos varios, o sea, ya no solamente estamos hablando de uno, dos o de multiconsolas, ya estamos hablando de exclusivas buenas y pesadas para cada una de las consolas. Uh-huh. Claro. Entonces sí, se podría decir que por fin está inaugurada formalmente la nueva generación, que bueno, ya va a dejar de llamarse nueva, ¿no? Finalmente es la actual generación de consolas, uh-huh, porque además, y esto se notó desde el E3, ya están dejando de salir los juegos para las consolas anteriores. Claro, o sea, ya no están haciendo eso de que la versión de Xbox 360 como castrada, rebajada, y la siguiente que es como más, como limitada, porque también no pueden hacer como mucha diferencia, porque la gente dice, no, ¿cómo acá me vendes algo distinto? Pero sí, tienes razón. Y pues sí, así es como ya estamos en, ahora sí que a todo vapor en esta exacto, maquinaria del tren de los videojuegos. Pues bastante interesante, muchísima información. Por ahí díganos ustedes si nos faltó mencionar algo. Seguramente sí, siempre hay de qué masticar. Déjenos sus comentarios, sus dudas. Muchísimas gracias a todos los que siempre participan, igual durante la semana, en lo que van descargando el episodio de que toca semanalmente. Ahí estaremos comentando la siguiente ocasión. Díganos también como qué invitados, qué temas, qué les gusta, qué episodios, para tomarlo como referencia. Y aquí, de todas formas, ya ahorita, tan solo ahorita en esta platiquita, salieron como 3 posibles episodios para tomar en cuenta. Luego digo, no, ya me acabé los temas, ya estoy como repitiendo, y cuando veo realmente, pues hay muchísimas cosas de qué hablar. Así que bienvenidas sus sugerencias, así que muchísimas gracias. También no olviden suscribirse en iTunes, ahí nos encuentran como @ el Push Start, o el Push Start, o Push Start, como ustedes búsquenle, ahí seguramente nos encuentran. No hay muchos similares, bueno, de hecho sí, pero no hay nada como el Push Start. Ahora también nos encuentran en iVoox, que es como la experiencia más rápida, porque ahí en cuanto acaba el programa que nos dejan escuchar aquí en vivo, yo me lanzo luego a cortar, a editar y a subirlo para que luego lo tengan fresquecito. Y pues bueno, también por supuesto aquí en Reset estén informados de toda la cultura de entretenimiento, cine, videojuegos, cultura geek, etcétera, etcétera. Y por supuesto todos los podcasts que tenemos aquí para ustedes. Y pues no sé, Armandito, ¿alguna conclusión, algún otro dato que se nos esté pasando que te gustaría recordar? Incluso por ahí algún comercial que quieras compartirnos. No sé si has escrito notas últimamente o has estado más metido como en notas informativas. Pues ahorita no he estado haciendo, no, esta semana no he estado en lo editorial, aunque ya estoy preparando algunos dos que tres artículos de investigación. Claro. Que todavía no puedo revelar porque pues ya luego sí. Se ceban. Entonces, qué pena de que, oye, es que, ¿dónde está lo que dijiste? No, te entiendo. Sí, la gente ya sabemos cómo es, pero está bien. De todas formas, aquí ya sabes que lo compartimos siempre, y los contenidos en general de nuestros invitados, de nuestros colaboradores, siempre es un placer compartir sus puntos de vista. Y así que atentos ahí al Push Start y, por supuesto, al buen Alcoris. Sí, pues muchas gracias, Alan, de nuevo por la invitación. Mi conclusión sería que híjole, los videojuegos, yo no sé, de verdad, todavía hay ingenuos que siguen creyendo que los videojuegos somos una subcultura o somos como, no sé, una élite o algo. La verdad es que los videojuegos están en todas partes. Uh-huh. Ya es una industria más poderosa que Hollywood, incluso mueve más dinero. Ya hay gente que ve más videojuegos en internet que la NFL, o sea, imagínate, de ese tamaño estamos. Entonces, chavos, váyanse olvidando de que solamente ustedes entienden sus chistes de videojuegos, porque no es así. Uh-huh. Ya hasta Adam Sandler hizo una película al respecto, entonces... Tanto potencial vio Adam Sandler para decir, va, me aviento a hacer algo de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces, oficialmente los videojuegos son mainstream. La cultura geek ya dominó al mundo, o sea, no la está dominando, ya está ahí. Incluso los políticos, las personalidades más importantes hacen referencia, conocen series, películas y, bueno, videojuegos, que es lo que nos atañe. Entonces, pues nada, qué gusto, de qué gran tiempo para vivir. Y híjole, un poquito qué miedo, ¿no? Que como bien decías, a ver qué nos toca en 5 años, tan solo, en 3. Sí, ¿no? ¿Qué cambiazos se dan? Y como a mí me gustaría agarrar y decirle a la vida, písale un poquito al freno, vas muy rápido, hay muchas cosas, aguántame, que es que tantas cosas, tantos contenidos, que siempre llegamos como a esa conclusión de hay que ser selectivo, hay que elegir bien, no hay que cerrarse tampoco a las experiencias, uno nunca sabe dónde lo van a sorprender con un buen contenido, un buen material. Pero bueno, banda, entonces muchísimas gracias, Armando, siempre es la onda tenerte por aquí, amigo, platicando, se hace una dinámica bastante interesante y como que nos damos cuerda uno al otro, así de sí, esto y esto y esto. está chido ese juego como de ping pong, de rebotar ahí la información. Muchísimas gracias, Armandito. No, pues de qué, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Auditorio, me siento así como un programa así retro de gracias a todo tu auditorio. Está bastante chido, ¿no? O sea, de rescatar esas formalidades, digo, está chido. Sí, sí, para que la banda sienta eso que nos toca a nosotros de alguna manera, ¿no? Porque pues somos eso, somos un cúmulo de todas nuestras experiencias, gustos y contenido que hemos digerido en todos estos, en estos años. Pues sale, sigan al buen Armando en Twitter como @alcoris, con K y con Z. Ahí súper buena onda, siempre respondiendo, platicando, conversando y demás de braille que todo mundo hace, ¿no? En Twitter, ¿no? Exacto. Perfecto. Pues chicos, esto fue el programa 150. Muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado en estos añitos, en estos episodios, en cada una de nuestras pláticas aquí cada noche con nuestros diferentes invitados. Muchísimas, muchísimas gracias. Si se quedan con ganas de más, no sean ahora sí como que no se queden con ese sentimiento. Vayan, chequen nuestros canales. También ahí en el Push Start de nuestro fanpage pueden encontrar una carpeta con todos los programas, ahí las descripciones de quiénes están, qué temas hablamos, para que también puedan ahí revivir alguna que otra experiencia. Hay episodios muy buenos que como que no caducan, son temas como que... ¿cómo decirlo? Pues siempre van a estar como en boga. Hay por ahí muchos que nos platican sus experiencias de cómo levantaron varios proyectos muy interesantes. Y pues bueno, banda, yo soy Alarjual, su host. Siempre es la ondita aquí platicar con ustedes cada jueves en punto de las 10:30. O a ver si empezamos un poquito antes. Siempre la experiencia en vivo es la recomendada. De todas formas, muchísimas gracias a los que nos descargan. Y ahora sí, vámonos. Váyanse a jugar, a disfrutar, a descansar, lo que sea que vayan a decidir hacer. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.